Practice Spanish News, episodio 37. Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es viernes 26 de mayo de 2017. Son las 12 del mediodía y en estos momentos en Barcelona el cielo está mayormente soleado y la temperatura es de 21 grados centígrados. Yo soy Josef de la Paz y en el episodio de hoy hablaremos de Gaza, de Grecia, del precio del petróleo, del planeta Júpiter, de Margarita, la vaca sin papeles, y finalmente de la NBA. En Gaza, el Hamás ahorca y fusila a 3 palestinos acusados de matar a uno de los líderes del Hamás. Según el grupo islamista, los sentenciados asesinaron en marzo a Mazen Fukaha por orden de Israel. Con estas ejecuciones, el régimen busca enviar un mensaje a aquellos que piensen actuar contra el Hamás. Abu Leila e Hisham Alul fueron ahorcados mientras la vida de Nashar acabó ante un pelotón de fusilamiento. Varios centenares de personas asistieron a los 2 ahorcamientos y al fusilamiento invitados por las autoridades. De esta forma, el movimiento islamista, liderado por Ismail Haniyeh, ha ignorado las peticiones de la Unión Europea y de varias ONGs como Amnistía Internacional, que además pusieron en duda el juicio y la posterior sentencia de muerte del Tribunal de Hamás. Herido en un atentado, el ex primer ministro griego Papadimos. Lucas Papadimos fue primer ministro de Grecia entre 2011 y 2012. Resultó herido grave este jueves después de abrir un sobre con explosivos dentro de su vehículo blindado mientras circulaba por el centro de Atenas. Sus 2 escoltas, sus 2 guardas, también sufrieron heridas leves. Papadimos, de 69 años, fue trasladado al hospital Evangelismos, donde fue tratado por heridas en el pecho y en las piernas y también problemas respiratorios. Según fuentes médicas y policiales, su vida no corre peligro. Ningún grupo se ha responsabilizado todavía de este ataque, pero la autoría parece clara. Un grupo anarquista, la conspiración de las células de fuego, responsable de varios ataques contra políticos locales, embajadas europeas e instituciones financieras en el año 2010. El precio del petróleo cae pese al acuerdo de la OPEP para reducir la oferta. La OPEP, la organización de los mayores productores de petróleo del mundo, ya había anunciado hace 6 meses la primera reducción en la oferta de crudo en 8 años. Ayer jueves, en Viena, se anunció la continuación de estos recortes hasta marzo de 2018. Su objetivo es hacer lo que sea necesario para estabilizar el mercado y mantener los precios por encima de los $50 por barril. Aún así, los mercados reaccionaron con frialdad. El precio del Brent cayó $2 hasta el entorno de los $52. Se trata del mayor descenso en un día en las últimas 3 semanas. En todo caso, tras este nuevo acuerdo de la OPEP, los analistas prevén que los precios se mantengan entre los 50 y los $60 a lo largo de los próximos meses. Juno sobrevuela los polos de Júpiter y descubre ciclones de 1.400 kilómetros de diámetro. Fue un largo viaje para llegar a Júpiter, pero estos primeros resultados ya demuestran que valió la pena el viaje. Así declaró Diane Brown, ejecutiva del programa Juno, en la sede de la NASA en Washington. Juno ha descubierto, por ejemplo, ciclones ovalados con más de 1.400 kilómetros de diámetro. También se ha podido ver una nube de unos 7.000 kilómetros de diámetro que se ha formado a mucha más altura que el resto de las nubes. El motivo todavía es desconocido. De esta manera, gracias a la misión Juno, la NASA tiene ahora nueva información para conocer el planeta más grande de nuestro sistema solar. Según la propia Agencia Espacial Norteamericana, es un mundo complejo, gigantesco y turbulento. Movilización en España para salvar de la muerte a una vaca que no tiene papeles. Se llama Margarita. Es una vaca sociable y cariñosa, nacida hace 4 años en la región española de Tarragona, en Cataluña. Fue un regalo del dueño de una finca a un amigo, pero al no estar registrada correctamente, según la ley, tenía que ser enviada al matadero hoy viernes. Esto ha motivado una movilización popular. La directora de Hogar Provegan de Tarragona, Elena Toba, entregó ayer al gobierno catalán más de 160.000 firmas que se han recogido en la plataforma change.org para detener la muerte de Margarita. Mientras tanto, a escondidas, la han trasladado a su santuario de animales mientras negocian con la Generalitat. Elena Toba explica que a Margarita le gusta que la acaricien y los que la conocen aseguran que es un ser sensible y acostumbrado a recibir caricias y cuidados. Es inadmisible que Margarita tenga que pagar con su vida por un error burocrático. Palabras de Elena Toba. En la NBA, un LeBron histórico se cita con los Warriors en las finales. James lideró el empuje de los Cavaliers con 35 puntos en la victoria decisiva sobre los Boston Celtics, 102 contra 135, y deja listas las finales soñadas por tercer año consecutivo. Cleveland y los Golden State Warriors pelearán por el anillo. Con solo 32 años, LeBron ya es el máximo anotador histórico en playoffs, aunque, como él mismo subraya, los puntos no son lo que mejor define su juego. Cito: "No quiero que me pongan la etiqueta de anotador. Puedo meterla, sí, pero soy un generador. Soy el tipo que siempre se alegra del éxito de su equipo y de sus compañeros". La rivalidad histórica entre los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers tendrá, desde el próximo 1 de junio, un nuevo capítulo. Vale, así termina un episodio más. Termina una semana más en Practice Spanish News. Ya sabes que puedes encontrar más información en nuestro sitio web practicespanish.com. Puedes encontrar los guiones de cada episodio. Puedes encontrar más recursos para practicar y aprender español. Y también puedes incluso registrarte para una sesión de prueba gratuita con uno de nuestros profesores de español. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por tu apoyo a este podcast. El lunes estaremos aquí de nuevo, listos para empezar una nueva semana. Hasta entonces, muy buen fin de semana, salud y alegría.